Bienvenidos al episodio 18 19. De Tierra Prima. 19 de Tierra Prima. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el conspirador Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué piensas? ¿Te vas a autoindultar o no? ¿Crees que sea jurídicamente plausible? Bueno, depende de qué país estés hablando. En sí. General, no debería, pero... No es para eso. Sabemos que sí. No es para eso, pero si no tienes moral y no tienes límite, puedes hacerlo aquí. Usualmente, así es como funciona. Si la moral dice que no debería, pero no hay nada que me lo impida, ¿por qué no? ¿Por qué le voy a hacer caso a Pepe Grillo si le puedo hacer caso al demonio que está en mi hombro izquierdo? Algo así. Ok, Beto, creo que ese va a ser el tema de este podcast, probablemente. Hay varias preguntas que nos llegaron al respecto, así que creo que existe la voluntad de conversar un poco. No sé si la voluntad, pero a mí me sirve. Claro. No me refería a la mía, por lo menos. No sé qué tanto te agradará el tema a ti, pero es uno de esos temas de los que lamentablemente hay que hablar de vez en cuando. Ok, Beto, ¿qué te parece si...? Puede dar la vuelta. Claro. ¿Qué te parece si pasamos rápidamente a revisar las preguntas que nos llegaron esta semana? Que fueron bastantes, por cierto. Les hice bien en este caso. Y la primera, caritas enojadas. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Héctor Nicol, que pues ya sabes que usa bajo protesta el hashtag correcto. Ah, ok. Así que pone el hashtag y sus caritas enojadas. Y se supone que a finales de 2021 vayamos saliendo de la pandemia. ¿Cuál es el pronóstico de lo siguiente que pasa? ¿Falta masiva de agua? ¿Cambios extremos de clima? ¿O una invasión extraterrestre? Salud. Ok. ¿Puedo irme en la profunda, Beto? Sí. Ok. Pienso que no va a haber exactamente una falta masiva de agua como se supone. No creo que la Tierra se transforme en un desierto. Creo que sí, el tema de los cambios extremos de clima va a provocar que lugares donde había agua, ahora no haya. Y en lugares donde no hay agua, ahora sí va a haber. Con las consecuencias catástrofes naturales, consecuencialmente con las catástrofes naturales que le siguen. En los lugares desérticos donde llueve suele haber aluviones y muchas muertes. Se arrastra barro, qué sé yo. Y en los lugares donde debiera llover y no cae agua, hay sequía, obviamente. Así que probablemente va a causar graves trastornos en la agricultura y va a haber que adaptarse, mover los cultivos, etc. No creo en el escenario exactamente como el de Mad Max, donde todo se va a secar al mismo tiempo, sino que es más parecido a lo que hemos estudiado en historia, que el clima de la Tierra se modifica y lugares donde habían selvas, después hay desiertos, lugares donde había desiertos, después hay, no sé, un bosque templado, etc. Ha pasado varias veces en la historia de la Tierra y es probable que lo veamos en un tiempo relativamente acelerado. Pero a la vez nuestras vidas son pequeños granos en el macrocosmos, así que no tenemos un periodo de vida tan largo que nos permita apreciar esos cambios. Pero es probable que los experimentemos con cierto... con bastante afectación de la vida normal de las personas. Así que eso es lo que pienso yo. Puede que si eliges el lugar correcto no sufras tanto, pero hay unos cuantos lugares que actualmente son bonitos que van a pasar a ser medio inhabitables o no tan agradables. Invasiones extraterrestres no creo. Sinceramente creo que no se van a dar invasiones extraterrestres. Pero cambios extremos de clima sí. No sé qué opinas tú, Beto. Lo de la falta masiva de agua, creo que aquí habría que apuntarlo con un adjetivo más. La falta masiva de agua potable. Creo que es lo que sí es un problema que de hecho ya existe en muchas partes del mundo y se va recrudeciendo. Entonces, que eso va a pasar, es un hecho. Cambios extremos de clima ya se empiezan a dar en los próximos, en las próximas décadas. Se supone que esto se va a recrudecer, así es de que esas dos son seguras. Y lo de la invasión extraterrestre, yo estoy convencido de que en alguna parte del universo debe haber vida inteligente, pero por lo mismo, ahí sí, quien dice, y si es inteligente, ¿qué diablos querría venir a hacer a este basurero? No es como si estuviésemos haciendo un gran trabajo de conservarlo y dejarlo para que alguien venga a tratar de quitárnoslo de las manos, ¿o sí? No, justamente. Es como el vecino que tiene un montón de cachureos tirados en el patio y tú dices, no sé si me quiero comprar esa casa. Sí, es como si dijeras... He decidido que voy a invadir país. ¿Cómo vas a invadir? Ese que fue destruido por un terremoto se convirtió en basurero y luego un derrame tóxico. Entonces no tiene agua potable ni recursos. Pero lo voy a invadir. ¿Para qué? ¿Para qué? Ok, me toca otra pregunta. Seikar, Seikar, que es Carlos. Saludos, excelente año. Qué bueno continuar con los dos podcasts y que sigan adelante. ¿Qué opinan de la toma del Capitolio? ¿Creen que sea algo que trascienda o quedará solo como una horrible anécdota? Ok, creo que creo que para efectos de lo que es la democracia sudamericana puede ser visto como una exageración para el tipo de cosas que nos ha tocado vivir por acá, específicamente, por ejemplo, lo que pasó en Chile en 2019 y 2020, creo que lo deja un poquito abajo. Claro que acá no hubo realmente un ataque, por ejemplo, al Palacio de Gobierno o al Congreso, porque no era ese tipo de cosas. Pero el tema es que a mí siempre me preocupa, es que todas las cosas que pasan en Estados Unidos se repiten de alguna forma en otras partes del mundo. Terminan dándole malas ideas o creando malas copias como estos VHS ultra pirata, que después de la copia número 100 se veían horribles. Y esa es la versión que nos toca experimentar en Sudamérica. Así que yo creo que sí es un hecho sumamente importante porque es trascendente en la historia estadounidense. Es algo que nunca había pasado. Así que se va a transformar en un evento muy estudiado, como varias otras cosas que han pasado en Estados Unidos. No creo que sea una horrible anécdota. De hecho, creo que es potencialmente es el atentado más grave que ha habido contra la democracia en Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos es el único país que nació como democracia y que nunca la ha perdido, más allá de que tenga sus momentos cuestionables. Dentro del propio país ha sido un país democrático desde su origen. Entonces, este es el evento antidemocrático más grande que han sufrido. Así que no me parece que sea cualquier cosa como para que no pase, como para que no trascienda. Sí, no sé si sea el más grande, porque pues está ya la elección con el fraude electrónico para poner a George W. Bush en la Casa Blanca, a Bush Jr., que habría que recordar que la noche de la elección él salió a conceder su derrota, y de repente en la noche, oh por Dios, el sistema dice que no, que estábamos haciendo malas cuentas. Y ahí sabemos que la compañía que fabricaba las máquinas para votar y tenía como uno de sus principales a su hermano. Entonces ahí se había un conflicto de intereses muy muy grave. Entonces sí, siempre han tenido esta clase de problemas, sobre todo parte más extrema, su derecha, que es la que siempre provoca esa clase de problemas. Yo tampoco creo que vaya a quedar nada más en anécdota, porque independientemente de lo que trasciende hacia el exterior, pues ya empieza a haber consecuencias, ya hay bastantes detenidos locales, ya iniciaron los trámites para realizar un nuevo desaforo y probablemente destitución de Donald Trump, así que probablemente Mike Pence cumplirá su sueño y será presidente, aunque sea por unos cuantos días, pero pues no creo que vaya a quedar solo. Lo que sí es que es algo que al exterior crea una imagen negativa, toda esta noción que de los Estados Unidos, lo que eran los países libres, creo que ya en los últimos 4 años era un prestigio que ha venido arrastrando, y con esto sí acabó destruirse por completo esa ilusión. Por ahí estaba viendo, tengo una lista de gente que sigue en Twitter, mucho escritor de ciencia ficción y demás, que todos estaban haciendo análisis de la situación y reportando cómo se veía esto en otras partes del mundo. Entonces por ahí me llaman la atención muchos encabezados de otras partes, y en particular hay un encabezado de un diario keniano, que el encabezado tal cual dice: ahora quién es la República Bananera. Sí, ahora quién es la República Bananera. Hay un video que pueden ver en el sitio de, en el canal de Trevor Noah, del Daily Show con Trevor Noah del Comedy Central, donde hace una conspiración, o sea, una comparación, perdón, de hace... Es antiguo, es de antes de que eligieran a Donald Trump, cuando estaba postulando y se veía como posible ganador de la carrera presidencial. Y lo compara con varios dictadores africanos. Así que es chistoso en retrospectiva, pero no es tan chistoso cuando uno ve los resultados finales. Mira, continúa la pregunta de Seikar, porque al final es un hilo. ¿Ah, sí? ¿Qué más dice? Dice, bueno, la frase quedó inconclusa, era... ¿Creen que sea algo que trascienda o solo quedará como una horrible anécdota del cierre del peor periodo presidencial de la historia norteamericana? ¿Cómo ven las medidas que se toman en sus respectivos países para la vacuna del COVID? Uf, creo que Chile y México están pasando por un periodo político horrendo. Tenemos La clase política chilena es bastante parecida en estos momentos al Partido Republicano. Tenemos gente que prefiere decir y convencerte a través del discurso de que las cosas son como ellos dicen, antes que trabajar y corregir los problemas. Creo que Chile ha hecho en estos momentos, en términos de gestión de recursos, un esfuerzo importante por asegurar una compra enorme de vacunas. El tema es que somos un país chico, entonces quedamos al final de la cola y va a pasar algún tiempo antes de que llegue una cantidad suficiente de dosis como para vacunar a un porcentaje importante de la población. En estos momentos se está priorizando, como en todas partes, al personal de salud y los grupos de mayor riesgo, pero creo que han llegado algo así como 20.000 vacunas hasta este momento, lo que es muy poco, somos 18, 19 millones de personas. Yo pienso que debiera ser una vacuna obligatoria, porque me dan miedo los antivacunas. Pero ya he escuchado varios expertos que recomiendan que sea voluntaria. No sé realmente cuál es el criterio que opera ahí. Yo pienso que esto es solamente desde un punto de vista de ciudadano opinante, que algo que ha alterado de tal forma la vida común y corriente de las personas debiera ser enfrentado con un esfuerzo grande. Que permita solucionarlo en el periodo más corto posible. Pero no, al parecer no están de acuerdo con eso los políticos ni el personal de Sí, salud. No es. sé, no sé cómo vaya la cosa en México, Beto. México con la incompetencia acostumbrada. Dices que ustedes son parecidos a los republicanos, y yo nada más diré que la mayor reacción que tuvo México a lo sucedido de ayer fue que el presidente se quejó de que Twitter y Facebook hayan cometido el atrevimiento de bloquearle las cuentas por Donald Trump. Ah, qué bueno, que le Ese pague el muro entonces. Que le pague el muro, fue ya que están amigos, que le el pague el muro. mayor análisis, la mayor reacción, un atentado contra una democracia en el mundo, y lo que le preocupa es que ya no puede usar sus plataformas durante 12 horas, que fue Sí. el enorme castigo que le pusieron. Entonces, eso Está. es un problema. El otro Perdón. es que a ti la Beto. presidencia. ¿Qué pasa? Sí, disculpa que te interrumpa. Es que quería decir algo porque este es un tema en el que suelo enfrascarme en discusiones un poco graves cuando me toca discutirlo. Que yo pienso que la libertad de expresión no es absoluta. Que hay varios argumentos que opino o sea, que he escuchado y que pienso que son correctos. Los nazis, Trump. Entonces, creo que esa defensa irrestricta y absoluta de la libertad de expresión es tal vez en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos bien intencionada, pero no creo que sea correcta para todos los eventos. Eso quería decir, Beto, perdón. Es que yo creo que esto no tiene que ver con libertad de expresión. La libertad de expresión implica que puedes decir estupideces, pero eso de ninguna forma implica que nadie más tenga que darte una plataforma para que grites tus estupideces. ¿Te quieres subir a un cajón de madera a gritarle estupideces a la gente a tu alrededor? Hazlo. Yo no tengo ninguna obligación de proporcionarte el cajón de madera para que te trepes. Es tan simple como eso. Facebook, Twitter y cualquier otra red social son empresas privadas sin ninguna obligación de garantizarle a nadie el derecho a opinar ahí lo que sea que quiera. Si tú fallas a los términos del servicio o no cumples con los requisitos que el servicio te pone, sin importar quién seas, te pueden quitar el micrófono. Por ahí, uno de los senadores que estuvo haciendo campaña a favor de quienes iban a hacer la protesta, que después se convirtió en revuelta, está quejándose porque Simon & Schuster tiene un contrato para aplicar un libro. Y hoy anunciaron que cancelaban ese contrato, no le van a publicar su libro. Y él salió a quejarse que esto era una afrenta orwelliana contra la libertad de expresión. De entrada, todo el mundo le estaba contestando con: no, no, esto no puede describirse como orwelliano, porque a Orwell sí le publicaron sus libros. Uno. Y dos, en tu contrato hay cláusulas de moralidad, que es algo que hacen las editoriales para cubrirse las espaldas en casos de cuestiones controvertidas. Entonces, es tan simple como eso. Nadie les está atentando con la libertad de expresión porque él puede escribir su libro, pero nadie está obligado a publicarlo. Tantas ganas tiene de hacerlo público, puede poner su dinero, pagar su imprenta y publicarlo él mismo. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Trump tiene acceso a un sistema de prensa que le permitiría ahí hacer llegar su mensaje a quien lo quiera ver por los medios que, en este caso, la Casa Blanca, o podría él, privado, contratar espacio en medio para emitir sus mensajes. Ni Facebook, ni Twitter, ni ninguna otra red social tiene ninguna obligación de darle una plataforma. y eso no tiene absolutamente nada que ver con la libertad de expresión. Entonces ahí creo que son temas que a veces lo confunden. Es igual que el tema de los nazis, que fue la discusión de hace un par de años, si era correcto golpear a nazis, que yo diría que sí. El nazi tiene tanto derecho como uno a expresar lo que quiere, pero también debe de hacerlo con la conciencia de que toda acción lleva una reacción, y si dices una estupidez, probablemente alguien te va a callar el hocico, y si dices algo que amenaza a otros, es muy probable como consecuencia. Entonces, creo que a veces se malentiende y se quiere llevar al extremo lo que la libertad de expresión. Sigue ahí, sigue teniendo la libertad de decir cualquier estupidez que se le ocurra, pero ateniéndose a las consecuencias que eso implica. Es tan simple como eso. Yo no comparto la totalidad de eso. Creo que ni siquiera con sus propios medios en el Paseo Ahumada, en algunos tipos de discursos son tolerables. Dentro de las responsabilidades de vivir en sociedad está él también... tener ciertas actitudes mínimas, y hay algunos discursos que no debieran ser protegidos por la libertad de expresión. Dejaría de ser libertad de expresión más. Se convierte más en un juego de normas y lineamientos, pero mientras exista como ley, que sí debe aplicarse así. Pero es tan simple como eso. El que tengas el derecho de decir las cosas no quiere decir que los demás tengan el derecho de amplificarlas y difundirlas. ¿Creen que este año veremos alguna película en el cine? Creo que sí se van a abrir los cines en Chile, pero yo no voy a ir. Así que si yo voy a ver una película en el cine, no, probablemente no. Sí, hay muchas ciudades que sí están abiertas. O sea, en México realmente son poco los estados que tienen cierre de actividades. En el caso de la Ciudad de México y el área conurbada, pues está todo cerrado. Pero pues me imagino que va a ser de los primeros lugares donde la vacuna se va a difundir y por lo tanto ser de los primeros que retomar actividades. Pero en otras ciudades sí están operando los cines, entonces que se van a ver, sí. ¿Qué tantas van a tener las distribuidoras como para tener en exhibición? No lo sé. Sí, será cosa de cómo se van dando las cosas, pero yo estoy en las mismas, aunque abran, creo que va a pasar un muy buen tiempo antes de que yo regrese en sí. Ok, sigue con algunas preguntas que son medias cómic versianas, pero las vamos a responder igual rápidamente. ¿Creen que Spider-Man se convierte en la película con mayor número de cameos de la historia? Sí. Pero no sé si serán cameos. Tengo la impresión de que más que cameos van a ser tal vez roles pequeños, pero no exactamente cameos. No, los cameos no los anuncian o no los filtran. No son realmente tan relevantes. Pues es que por eso depende de a qué se refiere. Porque puede ser que en este caso lo están convirtiendo en que les van a ser tantos que les parece que es incluirlos dentro de las filtraciones que están anunciando para que tú te pongas a pensar, ok, ¿qué tanto más van a meter? Entonces depende de lo que trates de causar con los anuncios y filtraciones y de lo que consideres un cameo, porque habría que ver, según lo que tienes que es un cameo, puede ser que sí sea la que más, pero si tienen líneas, en el momento que alguien ya tiene parlamentos, eso deja de ser un cameo. ¿Les gustan los videojuegos y cuáles juegan? Un poco, y hace mucho que no juego de forma regular. A mí sí, juego regularmente el juego de Star Wars Galaxy of Heroes, que me ocupa demasiado tiempo de mi vida diaria, así que tal vez debiera dejarlo, pero no lo voy a hacer. Y con el computador que me compré he jugado ya varios juegos, pero me quedé jugando Tomb Raider, que me gustó bastante, aunque hace ya un par de semanas que no he jugado. Siguiente pregunta, ¿les trajeron algo los Reyes Magos, Beto? A mí tampoco, en Chile se perdió esa tradición. En Chile se perdió esa tradición de los Reyes Magos, todavía hay gente vieja que se acuerda de lo de los Reyes Magos, pero... Te diría que son pocas las familias que han preservado esa tradición de seguir recibiendo regalos después de la Navidad. Así que te diría que la mayoría de la gente no, porque ni siquiera saben de qué estás hablando. Y en el caso particular mío, tampoco. Y finalmente, saludos y una vez más, próspero año para todo el mundo. Ah, y nos dejó un meme que era golpe de estado Comic Con con esta imagen famosa del vikingo que invade el Capitolio. ¿Qué más, Beto? Parece que trae el bikini de Chewbacca, ¿no? No sé realmente. Lo he visto la alusión de que es Jamiroquai, vikingo, bikini de Chewbacca. A mí me recuerda esto como, se supone, es como un bisonte, como que fuera un guerrero indígena, ¿no? Pero JJ, ¿qué opinión tienen de la filmografía de Martin Scorsese? ¿Qué película les gusta más, menos y cuál sería su favorita? Es uno de mis directores de cine favoritos. He visto la mayoría de sus películas antiguas, pero no tantas de las nuevas. Digamos que desde Departed en adelante he visto pocas de las películas de Scorsese. Taxi Driver hace tiempo que no la veo, pero la que me gusta más diría que es Los Buenos Muchachos, de Goodfellas. Quizá, ves que la están dando, me quedo viéndola y de vez en cuando la pongo. Así que diría que es una de las que disfruto más de Scorsese, hasta cierto punto, porque las temáticas no son, que digamos, muy edificantes. The Departed hace tiempo que no la veo, pero cuando la estrenaron diría que es la última que me gustó bastante. Que fui a ver al cine, por ejemplo, esta Pandillas de Nueva York, que está muy sobreactuada, pero con el tiempo me fue gustando más. Sí, eso podría decir, Beto. ¿Qué opinas tú? ¿Y cuál es la que menos te gusta? Bueno, de las que mencioné, Pandillas de Nueva York, pero no es mala. Ok, yo sí he visto, yo creo que casi todas sus películas. Creo que las únicas que no he visto son un par de las primeras. Y las otras todavía no veo de Irishman, que son más de 3 horas, me sigue causando conflicto y no he visto Silence. O sea que no he visto las dos últimas y creo que las dos primeras. Creo que desde Mean Streets hasta The Wolf of Wall Street, creo que sí las he visto todas. Hay muchas que me gustan mucho. De las más viejas me gustan mucho Mean Streets, Taxi Driver y Raging Bull. De Kingdom Comedy un poco menos. De su cine de los 80 me gustan mucho. Tanto de Color of Money, The Temptation Price, Goodfellas. Y probablemente las que pondría como las que menos me gustan, sin que sean malas películas, serían The Age of Innocence, Kundun y The Wolf of Wall Street, justamente. Hugo me parece linda, pero tampoco la pondría entre lo mejor que ha hecho. Se me había olvidado Kundun. Sí, también opino lo mismo. La otra que me gusta, pero no puedo decir que sea tan buena, es Cabo de Miedo. Tenía la A duda mí si me la había gusta. dirigido Scorsese o no. Sí, a mí me gusta, pero hay cosas que me gustan. Es de esas que me gusta, pero si no conociera el material de origen, me gustaría más. Que es algo parecido a Conchita. Si no me gustara tanto el libro, tal vez le tendría más aprecio a la película. Sí, puede ser. Pero Cabo de Miedo es buena y su parodia, homenaje más que parodia, en Los Simpsons también es muy buena. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? JJ, después de él mismo, y los cientos de posibles finales apocalípticos que la humanidad pudiera enfrentar, ¿cuál creen ustedes que podría ser el peor? Ok. Pienso que el final apocalíptico es una fantasía megalómana que tenemos como colectivamente como humanidad. El concepto de que nos vamos a morir todos juntos o algo por el estilo. Pienso que eso no es lo que va a pasar. Pero pienso que, por ejemplo, el cambio climático va a provocar trastornos tan graves que va a morir muchísima gente. Puede que te llegue a aparecer el fin del mundo si llegas a vivir en él, pero no lo va a ser. El problema con el fin del mundo es que no va a ser, no se va a acabar, no va a ser apagar la tele o irse a dormir, sino que vas a tener que vivir en el fin del mundo hasta que te mueras y después tus descendientes van a seguir viviendo en el fin del mundo hasta que lo rehagan. Creo que esa es la parte más terrible. Y pienso que como humanidad estamos condenados a experimentar eso porque vamos a ser absolutamente incapaces de ponernos de acuerdo en evitarlo. Creo que la gente tiende a tener un concepto muy individualista de sus logros, etcétera, y no logra hacer muy a menudo ni por mucho tiempo esfuerzos comunes y concretos por el bien común. La gente siempre prefiere ser más rico personalmente que mejorar a toda la comunidad. O no siempre, hay mucha gente que prefiere trabajar en comunidad, pero hay un grupo demasiado importante de personas que tienen un concepto demasiado individualista de lo que es el bienestar. Por ejemplo, pienso que si hay un país que produce arroz y lo vende a, no sé, ponte tú que a $1 el kilo, por inventar un precio, y producto del cambio climático siguen con la posibilidad de producir arroz, pero resulta que los países de Europa no tienen arroz y necesitan más arroz y están dispuestos a pagar $10 el kilo de arroz. Te aseguro que si eso está en Chile o en Argentina o en varios países, no en Argentina tal vez no, pero en varios países de Sudamérica van a preferir venderle, la gente que tenga el control de esa producción va a preferir vendérsela al que le pague más que alimentar a la gente que tenga más cerca o preocuparse de producir más. Siempre la tendencia de los que, de alguna gente que controla los medios de producción es ganar más dinero por encima del bienestar de las personas. Así que creo que esa va a ser uno de los factores que va a influir bastante en que las cosas salgan peor de lo que podrían haber salido una vez que empiecen a salir mal. Tal vez me desperté mal hoy día, Beto, no lo sé. Ok, él preguntó por el fin de la humanidad, yo creo que eso sí podría darse. Yo creo que la parte que sí me parece megalómana es pensar que el fin de la humanidad es igual al fin del mundo. Porque yo creo que es más fácil que se extinga la humanidad y el mundo siga adelante con animales y plantas a que haya un fin del mundo tal cual, a menos que suceda con un cataclismo cósmico como un estallido solar que provocara un rápido calentamiento del planeta que lo hiciera inhabitable, o que un asteroide finalmente le atinara al blanco y no fuera una bala arrojando nuestra cabeza como suele pasar cada vez que hay unas alarmistas. Sí, y, pero incluso si fuera como el de los dinosaurios, la vida en la Tierra seguiría. Pero lo que se acabarían seríamos nosotros. Esa es la parte de megalómana, el pensar que si se acaba la humanidad, se acaba el mundo. Creo que es lo que no debiéramos aquí parar. Bueno, yo pienso que tengo esos pensamientos oscuros en estos momentos. Tengo una profunda decepción del ser humano y su capacidad de actuar colectivamente por el bien común. Ok. Dear McDonald, saludos. ¿Cómo pasaron la cena de fin de año? ¿Qué es lo que más les entusiasma en 2021? ¿Creen que haya Juegos Olímpicos en Japón o se retrasará otro año? Pasé el año nuevo con mi familia inmediata, con la que convivo. Hice la cena de año nuevo y tomé absolutamente nada. Es un día en el que procuro estar ebrio, pero no al punto de desmayarme. Y lamentablemente este año no lo pude hacer. Así que lo hice lo más responsable que pude. Vinieron unos vecinos a saludar, me puse la mascarilla y traté de echarlos. Pero bueno, la gente quería abrazarse. Así que eso, todavía no abrazo a nadie desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuál era la otra pregunta? Me perdí. ¿Qué te entusiasma para el 2021? Ah, que se acabe la pandemia, lo que más me entusiasma del 2020. ¿Y que si crees que va a haber Juegos Olímpicos o se van a retrasar otro año? Yo creo que no se pueden retrasar otro año. Yo creo que si se retrasan otro año simplemente se van a cancelar. Japón ha hecho una inversión demasiado grande como para que la quiera botar, así que me parece que es posible que los Juegos simplemente se hagan sin público. Una vez que tal vez vacunen a los atletas y lo hagan solamente con una transmisión televisiva, yo creo que se van a hacer, porque de eso depende la vida de mucha gente. Los atletas viven para, sobre todo de estos deportes que son específicamente olímpicos, viven para las olimpiadas, y por eso era tan difícil correrlo un par de meses, porque no pueden cambiar periodos de entrenamiento largo. No lo pueden correr 2 semanas, son calendarizaciones de meses y de años, así que es un tema bien, bien complicado. Yo espero que se hagan, sería algo bonito de ver, como siempre lo son los Juegos Olímpicos. Lamentablemente va a ser una situación extraña como todas las que nos ha tocado vivir en pandemia, pero sí, yo pienso que se van a hacer. Okay. Yo la cena la pasé con mi familia inmediata, que es con quien convivo de cualquier manera desde hace muchos meses. Sin abrazos ni nada por el estilo. De hecho, cenamos después de medianoche y fue por ahí como de la 1 de la mañana. Pero no hubo nada en especial. Y para 2021 hay muchísimas películas, series, cómics, etcétera, que me interesan, pero ninguno que me emocione de forma particular. Y después de los Juegos Olímpicos, y soy de la idea de que en Japón realmente ya controlaron el tema de la pandemia. El problema es los viajes. Entonces yo creo que van a tratar de replicar cosas como lo que fue la burbuja de la temporada anterior del NBA, o las restricciones que anunciaban en otros deportes profesionales alrededor del mundo. Entonces, si se realizan, también soy de la idea de que sea sin público, y si no se realizan, podría ser la confirmación de que la línea temporal en la que estamos en efecto es la de Akira. Podemos ver que existe el lugar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que jamás se realizaron. Ok, ¿qué más, Bento? ¿Qué más? Y la que sigue es de Mugi. ¿Cuál de los 7 pecados capitales es su favorito? ¿Cuál es el que consideran que es el que más han pecado? Saludos, feliz año nuevo. ¿El favorito? ¿No se supone que te gusten los pecados capitales? ¿Qué clase de pregunta capciosa es esta? Fíjate, yo estaba pensando esta responderla como la... Los quiero a todos por igual, ¿por qué debería ser uno de mis favoritos? Yo creo que probablemente la gula es en el que he pecado más, pero también soy bastante soberbio, así que... Sí, también de repente tengo problemas con la ira, me pasa. Así que esa sería mi respuesta en términos de cuáles caigo más, probablemente la gula. No soy avaro, tampoco lujurioso ni tan envidioso, digamos, a un punto en el que sea efectivamente un problema. Y pereza depende de lo que sea. Cuando es algo que me motiva, no siento tanta pereza realmente. Creo que ese es el punto. ¿Cómo seguía la pregunta? No, era básicamente cuál era el que creías que habías incurrido más veces. Y luego, saludos y felicitaciones. Sí, yo creo que por lo menos este año debe haber sido la gula. Esto de estar encerrado hace que de repente me den ganas de comer, lo que no es bueno, pero por otro lado he andado bastante en bicicleta, así que he logrado mantenerme. No he logrado bajar, pero he logrado mantenerme. Okay, pues yo, como ya dije, yo no discrimino a ninguno. Igual probablemente la gula no sería nada más de este año permanente, porque quizás en el que es más fácil caer, es del que tiene siempre más provocaciones a la mano, así es que sería ese. Igual del resto, creo que la avaricia es el que menos problemas me causa. La ira la tengo más controlada, he sido realmente en muy pocas ocasiones. Y los demás, pues me imagino que todos son parte de la vida diaria, pero no tan presente como la gula. Ahí sí coincido en eso. Arturo Lemesio López pregunta: ¿les gusta ir a conciertos? ¿Algún artista o banda a quienes quieran escuchar en vivo? Me gustaba mucho, creo que ya no tengo edad para eso. La última vez que fui era a un festival y acabé molido, entonces no sé si es algo que quiera repetir. No miento, la penúltima vez fue el festival, la última vez fue a ver a Billy Joel, pero es algo que sí disfrutaba bastante. Pero sí, ya es algo que, dependiendo de a qué vayas, puede resultar una experiencia bastante cansada. Mira, yo te diría que tengo un problema con los conciertos. Me gustan y no me gustan. Me gusta la idea de ver a los artistas en vivo. En muchos casos, no todos, pero en muchos casos ha sido una experiencia muy, muy buena. Pero detesto al público de los conciertos. Detesto este comportamiento un poco tribal que se da en algunos casos. Por ejemplo, si estás en un concierto en el que se empiezan a escupir o empiezan a saltar o a empujarse o pegar patadas, no me interesa nada de eso. Soy bastante más pasivo en la forma en la que disfruto o escucho la música, entonces me desagrada absolutamente esa parte de los conciertos. Si voy a un concierto, me pongo en el sector donde la gente está más tranquila, no me interesa tanto estar frente al escenario justamente para evitar eso. El último concierto al que fui fue el de Rock on Tours, que fue poquito después del estallido social en Chile. Se hizo en octubre del año 2019. Todavía no empezaba la pandemia y fue una mala experiencia. Me gusta mucho esa banda, pero estuve en el sector de platea, que era una entrada relativamente barata, de haber costado, creo que me costó algo así como $30 o 35, algo por el estilo. Pero el sonido era demasiado fuerte para lo que yo tolero. No me gusta el sonido extremadamente fuerte en espacios cerrados del cual no puedo escapar, o sea. Nos sacaba mucho con irme 3, 4 puestos más atrás para no escuchar tan fuerte. No me gusta ese ruido tan saturado porque me hace sentir mal. Me sentí bastante. No me quise ir, pero me sentí muy, muy incómodo viendo ese concierto. Así que, bueno, ese. Yo imagino que esto le debe parecer muy idiota a mucha gente que es capaz de disfrutar esas cosas, pero mi carácter es así, así que no disfruto ese tipo de cosas. Y lo que dices de aventarse, de patadas, golpes, es el famoso slam. Ese lo entiendo como parte del ritual a cierta edad y con ciertos tipos de música, porque puede ser una experiencia catártica. Pero yo, en lo personal, siempre fui más partidario de un mosh pit, donde no pasa de brincos y empujones. Y pues justamente creo que eso fue lo que me cansó en aquel último festival que me movieron cuando empezaron todo el mundo a saltar. Creo que como unos 15 metros hacia el escenario y hacia el centro, lo cual no me voy a quejar. Pero sí es algo que está hecho para jóvenes. Sí, y bandas que quiero escuchar en vivo hay muchas. Creo que a casi todas las que he ido a ver en vivo me gustaría verlas de nuevo. Me gustaría ver un recital de los Rock on Tours en un espacio más abierto. Creo que se encerró mucho el sonido en el lugar donde fui porque era un teatro pequeño para una. No imagino que hayan sido para más de 2.000 personas, probablemente eran 1.000, 1.500. Así que no, como dije, no lo disfruté, así que me gustaría verlo en un lugar más grande. Me gustaría ver un recital de. Ay, ¿cómo se llama esta banda? Los canadienses. Arcade Fire, gracias Beto. Me gustaría ver Arcade Fire porque los vi en Lollapalooza, pero hicieron una presentación de una hora y cuarto, algo así. Me gustaría ver un recital más largo de esa banda, que creo que son una de las bandas que se escuchan mejor. Suenan muy, muy bien. Y en vivo suenan casi igual de bien. Así que me gustó bastante la experiencia de verlos en vivo. Otra banda que disfruté mucho en Lollapalooza fue The Hives. Creo que son muy entretenidos en vivo. Y por supuesto que Pearl Jam, mi banda favorita, que ya la he visto 3 veces, me encantaría verlos de nuevo. He visto muchas, me faltó ver muchas, pero en general sí es música que me gusta. En vivo hay cosas que sí, creo que me quedé con ganas de ver y muchas probablemente jamás las veré. El mismo Lemesier López pregunta, ¿té o café? Esa pregunta no se pregunta, obviamente café. A mí me gustan los dos, pero prefiero el café. El mismo Lemesier López sigue, ¿les gustan los juegos de mesa? Depende de qué se refieren los juegos de mesa, porque ahora hay muchos nuevos que son muy elaborados, se ven muy interesantes, pero no les he entrado. Y yo tengo el inconveniente de que soy muy clavado con cualquier clase de juegos, entonces sea Parcassé, Turista, Monopolio, Risk, cosas por el estilo, sí tiendo a jugarlos durante horas, entonces me gustan, pero procuro no hacerlo demasiado porque sé que eventualmente les dedicaré más tiempo del que debería. Yo he jugado pocas veces, sobre todo desde que dejé de ser niño, que era un pasatiempo habitual cuando iba a la playa, donde no había televisión, no había nada realmente. El único entretenimiento era uno mismo. Así que en esa época jugué los tradicionales, el equivalente al Monopoly, que era el Gran Santiago, juegos de cartas, etc. Pero juegos de mesa, tengo una amiga con la que un par de veces fuimos a jugar de estos juegos más elaborados que menciona Beto. Y me disfruté la experiencia, pero no juego juegos de mesa regularmente. Sí, yo una buena amiga conocí trabajando en La Mole, ahora trabaja en una compañía de juegos, entonces por ella he visto que hay pues, que se ven bastante interesantes, pero sé que son muy clavados. Y nada más debes tener cuidado con cómo frasear las cosas, Esteban, porque cuando dices no hay otro entretenimiento más que jugar con uno mismo, eso en otras partes le dicen onanismo y no está bien visto en muchas culturas. Ok, Beto, lo siento, pido disculpa. El mismo le decía López, para Alberto, ¿El Señor de los Anillos o las Crónicas de Narnia? Yo también podía responder esto. Predica menos, así es de que El Señor de los Anillos. Israel Jerry Darko Ortiz, a mí no me preguntaron, así que no les respondo. Comic Verso Tierra Prima, su grupo favorito de rock. Vamos por partes, porque es muy largo esto. Ok, ¿solo uno? Sí. En distintas etapas han sido Pixies, YouTube, Dream Theater, Pearl Jam y los Fighters. Y pueden ser intercambiables, dependiendo de qué moleste. Sí, yo también tengo varias bandas que me gustan mucho y creo que tengo que dejar arriba, sin lugar a dudas, a Pearl Jam. Pero también me gustaban mucho los White Stripes, que lamentablemente ya no existen, entonces no los puedo ver. En hip hop. Día de clase en la rotación. Sí, yo pondría The Who, que lamentablemente no los pude ver cuando hicieron su gira de despedida, que ahora ya son octogenarios prácticamente, así que no, nunca más. Los que quedan. Los que quedan, los dos. En hip hop, East o West. No puedo responder esto, no sé mucho de hip hop. Yo aquí generalmente le doy la vuelta a la pregunta y me voy a antes de la división de East y West. Me gustan muchas de las bandas de California de cuando empezó el hip hop, pero por ejemplo, si tuviera que separar a algunos, sería a los Beastie Boys. Me gustan mucho de la cuestión de África Bambaataa, pues creo que mis gustos son más tendidos hacia el West. Pero me gusta también cuando en Europa le dieron la vuelta, me gustan mucho los Roots, por ejemplo, que hacen algo muy distinto. Y que le ponen un poco de rhythm and blues también. Y un poco de rhythm and blues, un poco de reggae, un poco de soul. Pues, me agrada cuando mezclan ritmos. Son mucho más melódicos. Interesantes. Sí. Bueno, Beastie Boys sí me gusta. Y el típico del niño blanco, me gusta Outkast. Juego de mesa favorito, Monopoly, como he dicho varias veces, el Gran Santiago, que es el robo que hicieron del Monopoly acá. Acá, aparte que hay Monopoly bastante común, acá era un turista mundial, se llamaba, como una calcada. Ese y uno que disfrutaba mucho era el Parcassé, y no sé si coincide como juego de mesa el ajedrez, durante mucho tiempo me gustó. Sí, no sé si califica, yo creo que sí, pero a la vez es muy... Es muy distinto. Sí. Sí, o sea, son más participativos en mi percepción. Los juegos de mesa son más colectivos, no son dos personas ultra concentradas. ¿Alguna vez jugaron Dungeons and Dragons? ¿Dragons? Dungeons and Dragons. Dungeons. En fin, ¿jugaron D&D? No. Tengo amigos que son muy fans de los juegos de rol y siempre decían que debemos echarnos una partida y jamás pasó. Y de hecho, hace un par de meses, un par de ellos volvieron a sacar el tema de la conversación. Y ya están haciendo planes que cuando sea posible reunirnos, tal vez finalmente lo hagamos. Ya, se puede jugar en línea. Se puede jugar en línea. Sí, se puede. Pero para la primera vez no sé. Es que hay un sistema que te permite hacer los tiros de dado, etcétera, todas esas cosas en línea. Y es gratuito. Además, ¿qué parte de que son amigos y lo que quieren es que nos juntemos? No has entendido, Esteban. Bueno, que estamos en pandemia, Beto. Tienen que esperar nomás. ¿Poe o Lovecraft? Me gustan ambos. Poe. Creo que Lovecraft tiene más ideas, pero estilísticamente Poe me parece. Entonces, me gusta más la mitología de Lovecraft, pero me gusta. Mejor equipo para resolver crímenes. Y te da opciones. Josie and the Pussycats, Mystery Inc., no sé quién es Mandibulín, tampoco sé quién es el Pulpo Manotas. Esas son dos caricaturas de Hanna-Barbera que tenían grupos musicales que parecen genéricos, son idénticos a los otros. Manotas era un pulpo morado con un gorrito de marinero y acá eran bastante populares las dos en mediados de los 80s, calculo. No puedo votar por el Inspector Ardilla. Eres, pero ¿con quién hace equipo? ¿Morocotopo? Con Morocotopo. Okay. Entonces, si vas a votar por lo que no sea de la lista, yo se la voy a voltear. El club club. Ok, si es de la lista, me quedo con Mr. Inc. Mr. Inc, pero el reboot, el de la cosa de unos 10 años, tal vez más. Sí. Que ese sí era de misterios, tal cual, bien armados. Antonio San Juan, Tony Saja, 94, pregunta: ¿en las luchas japonesas tienen temas de entrada personalizados como en la WWE? Sí, sí los tienen. En ocasiones, cuando hacen la transmisión en inglés, no los ponen porque no tienen derechos de reproducción en fuera del territorio japonés. Así que no siempre los puedes escuchar, pero sí. Y hay varios luchadores de cierto renombre que han invertido su tiempo y dinero en crearse sus propios músicas de entrada. Por ejemplo, Will Ospreay, o en su momento lo hizo Cody Rhodes también. Y han mantenido esa música en sus transiciones hacia AEW y New Japan, respectivamente. Y señala, es que en México la AAA dejó de usar canciones con copyright. La Parca con Thriller, Vampiro Canadiense con Back in Black. Creo que en la Arena de México aún lo hacen. Sí, sí, lo dejaron de hacer porque no lo pueden hacer. Tienen que pagar derecho y probablemente no lo quieren hacer. Sí, la cosa es, si es un evento pequeñito donde es nada más la arena, que es lo que hacen en provincia, muchas veces sí los usan. Pero cuando son eventos que graban para televisión, generalmente evitan hacerlo, porque además de que tendrían que tener el permiso para usarlo durante el evento en vivo, tendrían que pagar también el derecho para poder transmitirlo por televisión. Esa es la razón por la que dejaron de hacerlo. Y la Arena México creo que lo hacen con algunos, que creo que incluso han adoptado de agarrar temas más genéricos y creo que ya hacen contrato con las disqueras de voy a usar tres de tus canciones y hay tal pago mensual. Pero esa es la principal razón. Fuera sí, mira, de que alguien pagara por tener su propio tema musical, no hay forma de. Famosamente, cuando existía ECW, la original, usaban cualquier canción que se les ocurría. Por ejemplo, Sandman, que era un pésimo luchador, pero que es recordado con bastante cariño, usaba Enter Sandman de Metallica, pero nunca pagaron derechos. De hecho, fue uno de los grandes problemas que tuvo esa empresa. Que no duró tanto tiempo una vez que alcanzó cierto éxito, que fue la época en la que quien estaba a cargo de la empresa era Paul Heyman. Y los luchadores también usan música sin pagar copyright, pero en eventos pequeños, como dice Beto, en general. Pero hay varios que han invertido dinero en eso, porque hubo, sobre todo antes de la aparición de AEW y esta como resurgimiento que ha tenido la lucha libre estadounidense en términos de empresas grandes, hubo unos 5 años más o menos entre 2013 y 2018 donde la lucha independiente conseguía bastante dinero. Entonces, varios luchadores invirtieron en el tema de tener música propia para que tener un personaje que trascendía a lo que hacían en una empresa, o sea, presentaban al mismo personaje en todas partes a las que se presentaban, y era, no sé, Will Ospreay era un tipo que peleaba en Inglaterra, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Australia, en Japón. Así iba, no sé cómo le funciona eso, no sé qué tanto le tienen que pagar para que le rinda todos esos viajes, pero así pasaba. Tío Koi, ya llegamos al bloque. ¿Qué tío Koi? Las películas de Denis Villeneuve, ¿cuál es su favorito? Ah, solamente he visto Blade Runner 2049. ¿Solo esa? Sí. Aunque yo no he visto muchas de las más viejas. Creo que lo que hizo fue algo que nada más he visto Polytechnic. Y de lo que he hecho ya en inglés con actores estadounidenses, creo que me gustan progresivamente. Entonces, probablemente Blade Runner 2049 sea mi favorita. Ah, no, Arrival también la vi. Arrival y Sicario. Sicario todavía no la veo. Y sí, vi Arrival y Blade Runner. Me gustan las dos. Pero creo que Arrival está, en algunos casos, está un poquito sobrevalorada, diría yo. No es que sea mala, pero creo que le ponen demasiado demasiado picante. He visto unas opiniones demasiado fervorosas pro esa película. Y creo que está bien, pero no mucho más que eso. Ahí cuando quiero molestar a alguien le digo que Enemy es mejor que el libro de Saramago en el que está basada ella. Eso basta para provocar reacciones encendidas de muchos fans de Saramago. Ok. ¿Juegan algún tipo de fantasy sport? Tío Koi pregunta. No. Desde hace como 12 años con el mismo grupo de personas. Un par de ocasiones intenté armar un grupo para jugar con gente por acá. No, nunca se concretó. Entonces, sí tiene algo así como 11 o 12 años. Juego con mi mismo grupo de personas, una liga de 10 equipos. Un tipo en Gran Bretaña, una chica en Canadá, yo acá en México y el resto regados por los Estados Unidos. Me salté una, Beto. El mismo tío Koi pregunta, ¿cuál es su ciudad ficticia favorita? Ciudad Gorila. Sí. Ahí sí me meten un aprieto. Me gustan demasiados lugares ficticios de obras de ciencia ficción que probablemente no puedan encontrar. Y también creo que a veces depende del tipo de historia. O hay ciudades que no son ficticias, pero se ven como las ciencias funcionales. Por ejemplo, si me preguntan ciudad ficticia, ¿cuál es ciudad ficticia de cómics? Yo diría que Londres de Hellblazer, que no es el... Tío Koi, ¿han visto la serie Halt and Catch Fire? ¿Sabe dónde puedo encontrarla? No y no, lamentablemente no te puedo ayudar. Estuve revisando y al parecer está disponible en Netflix, pero en Estados Unidos, en Latinoamérica no. Y generalmente son distintos los, hay series que en Estados Unidos están en un sistema y sin que implica que la puedas ver en otros países. Lo cual en teoría se puede resolver si tienes un VPN. Si tienes un VPN y una cuenta de Netflix usando tu cuenta y conectándote a través del VPN, deberías poder ver el catálogo en otro país. Entonces, esa puede ser una opción. A mí es una que me causa curiosidad, sobre todo por el showrunner, más que otra cosa. Pero no, nunca la he visto. Y sí es algo que me llama la atención, sobre todo no diría que es algo que me muera de ganas por ver, pero sí me causa curiosidad. Nunca he visto nada. Yo sé de un servicio de streaming en el que lo puede conseguir, que suena como Habana, pero en una cueva. Okay. Yo me rehúso a hacer eso sin hacer antes una advertencia de parche y pata de palo. ¿Qué más, Beto? Esa fue el código con la serie. ¿Consideran que la ciudad en Estados Unidos es cercana a un golpe de estado? Creo que no es que sea cercano. Es un intento de golpe de estado que no cristalizó por tratarse de una bola de incompetentes. La parte preocupante es que bien pudo haber sido un ensayo. Entonces, yo creo que el 20 de enero, ojalá que haya una mayor movilización de fuerzas de seguridad. Y sobre todo espero que de veras haya consecuencias para muchos de las personas que estaba el FBI tratando de identificar, porque si no lo hay, va a ser como darles carta blanca para que lo intenten de nuevo. Entonces, no me parece que sea cercano, creo que fue un intento, y la única razón por la que falló fue porque había mucha gente incompetente involucrada. O sea, yo no sé cuál era el efecto práctico que querían conseguir, porque no se iban a... No es lo que uno entiende como golpe de estado en términos... como lo que se vivió en países como lo que se ha vivido en países como Chile, donde el ejército toma el control por la fuerza del poder y una persona asume el poder y punto. Se acabó la discusión. Sí, pero mira, empezamos a matar gente. No estamos hablando aquí de la cabeza de Estado, porque el autogolpe de Estado suena a estupidez incluso para los niveles de Trump. Uh-huh. Pero considera esto. A un costado del Capitolio montaron un cadalso. Hay declaraciones de los periodistas que estaban dentro que al parecer a quienes estaban buscando mayormente era Nancy Pelosi, al congresista Schumer y a Mike Pence. La noción es que a Pence pensaban colgarlo por traidor. Esa es una. Otra, en los videos se ve que hay gente que va debidamente encapuchada y cubriendo su identidad, que trae cargando las esposas estas de tipo Ziplocs, las tiras estas de plástico son como esposas, porque tenían la intención de tomar rehenes. Y la parte que casi nadie ha comentado, al momento de que entraron, los papeles con los certificados de los votos electorales estaban en la cámara. De hecho, por ahí me encontré un reportaje. Fueron tres mujeres que son las asistentes encargadas de mover papeles y traer cosas de una oficina a otra, las que cuando les dijeron que evacuaran todo el mundo se paró y salió corriendo. Estas tres mujeres se regresaron a la mesa a juntar todas las hojas, a meterlas en una caja y sacarlas de ahí. Para fines prácticos, si esas mujeres no se regresan por las cajas, no habría habido forma de certificar la victoria electoral de Joe Biden porque no estarían los votos electorales. O hubiese tenido que retrasarse el proceso para repetir la votación en los estados de individual. Entonces, para fines prácticos, sí era un intento de golpe de estado, en el sentido de que lo que querían era entorpecer las funciones. No era en el caso de vamos a acabar con la cabeza de estado para establecer un nuevo régimen, sino vamos a dificultar la operación de este tal y como está, o sea, tratando de crear la situación de caos que nos permita hacer otra cosa. En términos de intentos, sí. Ahora, es como querer llegar a la luna en una catapulta, en el sentido que no es la forma que te va a permitir conseguir el resultado que tú aspiras. Creo yo, aparte de lo que menciona Beto, que no había fines prácticos que permitieran transformar eso en un golpe de estado en efecto, que dejaran a Donald Trump como presidente y desconocer la victoria de Biden. Pero sí había una intención de amedrentar a los oficiales electorales, como se ha hecho en los últimos dos meses, al Senado, a los representantes. Y esto es algo que se puede entender que tiene el potencial de escalar, de seguir ocurriendo en distintos lados y provocar un amedrentamiento suficientemente grande como para provocar un caos. Entonces, que tengan la factibilidad de provocar el resultado que desean, no lo creo. Pero que genere problemas graves en el país, en Estados Unidos, sí, definitivamente que sí. Y en cuanto a aspiraciones, sí, por supuesto que esa gente no sé cuántos de esos eran realmente inteligentes y tenían un plan definido, creo que ninguno, pero sí tenían esa intención de provocar una victoria por la fuerza para Trump. Sí, era más que la intención de crear un vacío de poder con la esperanza de que Trump tuviera un plan para hacer algo más. La cosa es que Trump realmente no tiene un plan. Pero es que hay muchas implicaciones en lo que pasó, que incluso hay muchas que podrían tener consecuencias que a lo mejor nadie está tomando en cuenta en este momento. Supón que tú eres un agente ruso que está en los Estados Unidos y se te presenta una oportunidad de plantar equipo de espionaje y Capitolio. ¿Sabes en qué momento va a pasar esto? ¿Sabes cómo lo van a hacer? ¿Qué tan difícil es que en medio de todos estos retrasados sacados, cuánta ciudad se pudo, estos supremacistas blancos, cuántos agentes entrenados pudieron haber entrado en medio de ellos intentando hacer otras cosas en el Capitolio? No se han reportado qué cosas se perdieron. Por lo que se alcanza a ver en algunas fotos, hay laptops encendidas en algunos escritorios. Si hay cuentas abiertas, hay material confidencial del gobierno de Estados Unidos que quedó comprometido. Y alguien mencionaba uno de los procedimientos que tendría que hacer antes de retomar operaciones normales en el edificio del Capitolio: habría que retirar toda la instalación eléctrica y volver a montarla desde cero, porque no hay forma de que confiesen que no pasó nada durante el rato que son esas personas dentro, porque no sabes quién más haber entrado. Entonces, sí hay muchísimas implicaciones que no se han considerado, y también por eso considero que es importante que sí haya consecuencias para los detenidos y para algunos de los involucrados. El nuevo proceso que van a hacer para el impeachment, el nuevo desaforo en contra de Donald Trump, es importante más que otra cosa porque sentaría precedentes. Porque si no lo hacen ahora, la próxima vez que tengan con intenciones de hacer algo, va a aprender de todo lo que hicieron, se dará cuenta de que no hubo consecuencias a muchos de los actos y lo va a repetir. Entonces, creo que eso es lo más grave aquí: el precedente que sienta si no se dan las consecuencias debidas. El tema de los perdones, que se ha tomado un poco a chiste, pero es bien brutal, es un tema preocupante, porque los perdones que otorgan los presidentes de la República, que es algo que está instituido en varios países, en Chile existe, por ejemplo, pero en Chile la limitación que tenía, o la forma en la que se usaba, era que el presidente, cuando existía la pena de muerte, el presidente podía condonar la pena de muerte por cadena perpetua. Era un acto de compasión. En algunos casos es un acto último de justicia, presumiendo que puede haber un error en todo el procedimiento judicial que no es reparado por la Corte Suprema, y como última instancia queda la posibilidad de que el presidente intervenga, que no lo hace, habitualmente no lo hace. Pero es una instancia extrema en la cual el presidente actúa por un interés de preservar la justicia cuando ha fallado el sistema. No es un mecanismo pensado para cometer ilícitos y no pagar ningún tipo de culpa criminal. No es para eso que fue creado el sistema. Ahora, La forma en la que Trump lo ejerce es, o la forma en la que funciona la cabeza de Trump es que dice, tengo poder, sí, entonces lo uso, o lo abuso, lo voy a llevar tan lejos como sea posible. El tipo seguramente le dice a sus consejeros legales, ¿puedo hacer esto? Y le dicen, mira, no, en realidad no se puede porque nunca se ha hecho. Ok, pero ¿hay alguna parte en la que diga que no lo puedo hacer? No. ¿Puedo hacerlo si digo que lo quiero hacer? ¿Lo puedo hacer? Sí. Ok, entonces lo hago. Es un concepto sumamente amoral del ejercicio del poder. Y eso solamente va a envalentonar a gente que va a ir más allá. Si Trump ya dobló la barrera, el siguiente la va a romper más todavía. Sí, en el caso de Trump es narcisismo. Y es un narcisismo y esta idea del poder. Te das cuenta como siempre todo lo trata de hacer en público y le preocupa más la percepción pública que hay de su persona que realmente una valoración de lo que está haciendo. Y mencionas esto de la pena de muerte. De hecho, al mismo tiempo que le estaba dando perdones a algunos de sus ex colaboradores, estaba haciendo exactamente lo opuesto. Firmó órdenes para darle fast track a algunas ejecuciones de condenados a muerte. Es decir, se hizo completamente al otro extremo. Y la parte que tampoco han tomado mucho en cuenta es que el mismo acto de concederle perdones a muchos de sus antiguos asociados le puede resultar contraproducente, porque resulta que por la forma en que funciona el perdón presidencial es para los crímenes por los que fuiste encarcelado. Y una consecuencia de eso es que ya no puedes apelar a la quinta enmienda para no abrir una corte. Entonces, él le está dando perdones a gente que entró a la cárcel por crímenes cometidos durante su gobierno para que salgan libres. Pero ya libres, si alguien les mete un citatorio para que se presenten a declarar, todas estas personas a las que Trump perdonó podrían declarar y no pueden apelar a la quinta enmienda para guardar silencio. Porque si lo hacen, en el momento que apelan a la quinta enmienda, renuncian al perdón presidencial. Entonces, aquí hay una combinación increíble de estupidez y abuso de poder que va a sentar muchos precedentes y va a tener que ser analizada durante muchos años. Sí, digamos que varias de estas instituciones estadounidenses están basadas en el principio de que el presidente es una persona relativamente honorable y Trump no lo es. Entonces, no ve límites morales al ejercicio abusivo del poder. Por lo tanto, ejerce el poder tan lejos o llega tan... Hace tanto como la letra o como el papel resista, como resista la pluma. Entonces, ese es un problema que va probablemente a significar que van a tener que hacer enmiendas. Probablemente Trump va a ser un presidente que va a provocar algunas reformas constitucionales, porque claramente no puede nadie entender que un perdón presidencial está hecho para cometer actos criminales y perdonarse a sí mismo. Es un poco lo que decía Nixon. Nixon decía, tengo que parafrasear porque no recuerdo la frase exacta, pero cuando ocurrió lo de Watergate, él finalmente admite que ordenó, qué sé yo, pero que cuando lo ordena el presidente no es ilegal. No logró sostener eso en términos de crítica pública y terminó renunciando para no ser... bueno, ya sabemos esa historia. Pero el tema es que en el caso de Trump, el concepto es el mismo, que el presidente puede hacer todo lo que se le ocurra. Y el concepto de la democracia mismo es que el presidente no puede hacer lo que se le ocurra. No es un dictador, es un presidente. Está al servicio del electorado. Es el máximo funcionario público. No es una persona que actúa sin ningún tipo de límite de ningún tipo. Sin ningún tipo de límite de ningún tipo. Vamos a... No sé si voy a editar eso, Beto, pero les pido disculpas de antemano. Hay muchas, como dices, va a haber reformas. Por ejemplo, yo creo que una consecuencia que va a ser más rápida de lo que mucha gente pensaba, y Washington D.C. se va a convertir en estado. Esa va a ser una de las primeras a consecuencia de lo que pasó ayer. Porque, y resulta que la razón por la que la Guardia Nacional no se presentó fue porque desde el Pentágono habrá quien recuerde que después de que fue la elección hizo muchos cambios en la dirección de algunas instituciones, cambió a mucha gente en mandos militares que trabajan en el Pentágono, y eso es lo primero que hicieron, fue poner bloqueos para que la Guardia Nacional tuviese acceso a equipo de motines. Así es de que esa es una. Cuando el jefe de la policía del Capitolio ayer se comunicó al Pentágono para pedir el apoyo de la Guardia Nacional, lo bloquearon durante varias horas porque necesitaban una confirmación presidencial para desplegar a la Guardia Nacional. Entonces, la gobernadora de DC. Porque como no. La alcaldesa. Porque como no es Estado, no tiene gobernador. Sí, pero bueno, la encargada de gobierno en el Distrito de Columbia solicitó que se haga una reforma para permitirle que ella asuma el control de la Guardia Nacional. Estaría a cargo de proteger la ciudad y el Capitolio y que esta no dependa directamente de la Casa Blanca. Porque después trascendió que la orden de que finalmente más tarde se desplegara la Guardia Nacional para sacar a la gente que estaba dentro del Capitolio, la firmó Mike Pence, porque Donald Trump no quería hacerlo. Entonces, esa va a ser una de las primeras reformas. Le van a dar la categoría de Estado a Washington para evitar esa clase de conflicto de interés más adelante. Está el caso también de Puerto Rico, que probablemente también harán algo similar, pero sí, yo creo que sí se van a dar muchas reformas. Ahora, por ejemplo, hay un par de cosas que conviene que las dejen en su lugar, porque una cosa que hizo Trump a raíz de las protestas de Black Matter, publicó una ley que quiere decir que quien atente contra un edificio público o un monumento son 10 años de prisión. Entonces yo esperaría que juzguen a todos los detenidos por lo de ayer, para que todos ellos reciban los 10 años, y que después se reforme y se vuelva a convertir en una ley sensible y sensata y no un acto de berrinche. Ok, nos sigue dando tema ese tema. También nos llegaron preguntas en Facebook, porque creo que eso es lo último que nos llegó de... Entonces, la última, de Tío Coy. Ah, ok. ¿Qué opinión les merece que Twitter haya suspendido al fin la cuenta de Donald Trump? Enhorabuena. Yo creo que es demasiado poco y demasiado tarde. Una suspensión de 12 horas es ridícula. Hay gente a la que por mucho menos la han sacado de la plataforma 3 días, una semana, 2 semanas, etc. Entonces, castigarlo 12 horas... pues realmente es igual a un no castigo. Esto, y además habría que preguntarse, ¿realmente lo castigaron por su papel en instigar lo que pasó ayer? ¿O fue una respuesta a que ayer mismo se dieron cuenta de que van a cambiar las comisiones a cargo de supervisar las actividades de las redes sociales y todos van a estar presididos por demócratas? Creo que ahí fue más un, ups, tal vez va siendo hora de que seamos un poquito más sensibles a lo que nos piden y no estar pensando en que tenemos protección de arriba. Bueno, ahora las suspensiones no fue solamente la suspensión de 12 horas. Ahora lo terminaron de evaluar y decidieron hacerla definitiva. ¿Ya lo anunciaron? Porque según mí estaba en evaluación y ya habían... No, lo anunciaron ya que parte de su equipo. Que Real Donald Trump quedó suspendido forever, para siempre. Ok, sí, porque muchos de sus colaboradores ya se estaban mudando a Parler. Creo que los servidores de Parler no van a aguantar tanto supremacista blanco, van a tirar la plata. Puede ser. Beto, hay una pregunta que se nos pasó porque no usó el hashtag, así que la voy a leer. Mr. Polp, Mr. Polp-2517. ¿Nos tocará ver a la inteligencia artificial convertirnos en sus mascotas? Beto, yo pienso que si la inteligencia artificial algún día decide exterminar, o sea, toma el control del planeta, no nos va a dejar de mascota, simplemente nos va a dejar de lado, nos va a exterminar. Yo creo que la gente no entiende lo que significa inteligencia artificial. Todo lo que tenemos ahora como inteligencia artificial no es tal, son algoritmos. Tenemos algoritmos cada vez más complejos, pero no existe una capacidad de que nada de esto piense por su... Todo respecto a parámetros programados, así es de que no sé. Yo creo que probablemente la humanidad se va a extinguir antes de que logremos llegar al punto en el que una inteligencia artificial sea capaz de pensar por sí misma. Sí, pero si llega a existir y todavía estamos ahí, no veo ninguna razón por la que nos vaya a mantener al lado, ni siquiera de mascotas. Si no tienes un uso, no habría por qué. A menos que sea como en Matrix, que te piensen usar como baterías, me parece que hay opciones mucho más simples y eficientes para eso. Sí. ¿Pastilla azul o pastilla roja? No lo sé. Demasiado polarizado el tema. Ok, Beto, ahora pasamos a Facebook. Con esto ya vamos a estar dándole fin al podcast. No son pocas preguntas, pero es lo último que nos queda. Guillermo Alvarado, saludos afectuosos. Igualmente, Guillermo. ¿Tienen algún personaje favorito que no haya tenido la oportunidad de brillar en cómic, serie o película? No estoy seguro si se refiere a un personaje que se haya originado en algunos de estos medios o un personaje que venga de otro medio o alguno de estos y no haya brillado en el otro, no sé. Creo que es difícil tener un personaje favorito que no haya brillado al menos en alguno de estos medios. Sí, porque si no, ¿cómo lo conociste y cómo se volvió tu favorito? Claro, y cómo te llegó a gustar. O sea, tal vez no haya sido el personaje protagónico de la historia en la que lo conociste y que te volvió fan de ese personaje, pero algún brillo tiene que haber expedido para que tú seas fan de ese personaje. Okay, no, tratando de no ser tan cabezón, creo que un personaje que me gusta es Martian Manhunter de DC. No tengo ninguna esperanza de que lo adapten bien, dado la situación actual del universo DC en el cine, pero pienso que podría llegar a brillar en el cine si se hace un buen trabajo con el personaje. Pero creo que ya brilló lo suficiente en la serie animada de la Liga de la Justicia Ilimitada. Yo, igual, como no entiendo a qué se refiere, pues personajes poco conocidos, tal vez rescataría a Bucaro Banzai, que tuvo película y ha tenido cómics, pero me parece que sigue siendo mayormente desconocido. Yo creo que si la gente de repente se entera que hay una película donde salían juntos tantos actores conocidos, se va a sorprender de que nunca hubiese escuchado de ella. Yo descubrí hace poco, o relativamente poco tiempo, que existía Bucaro Banzai y todavía no la veo. Es extrañísima, pero es muy divertida. Tengo ganas de verla, pero tengo que encontrarla. Probablemente por pirata, porque no la encuentro en otra parte. Sí, no está bien. Continúa la pregunta de Guillermo. Mi esposa pregunta si algunas veces vieron o leyeron Ranma Medio y Sailor Moon, y cuál es su opinión al respecto. ¿Ranma? Era fan de Ranma Medio, lo vi bastante cuando... en mi adolescencia, porque esta es una serie bastante antigua, creo que es de fines de los 80, y en Chile se empezó a exhibir después del éxito de Dragon Ball, así que diría que la deben haber estrenado por ahí por el año 92-93. Me reía bastante con Ranma Medio, aunque no sé si soportaría o resistiría el análisis moderno de moralidad. No sé, Beto, tu opinión. Yo leía el manga y veía la serie animada y los dos me parecían muy divertidos, pero hasta mi recuerdo no había nada que a mí me molestara con la serie. De hecho, creo que estaba bastante bien manejada esta idea del cambio de sexo cada vez que se mojaban. No creo que hubiera un manejo que pueda resultar ofensivo con esa parte de la historia. A mí en los dos medios me divertía bastante, y en el caso de Sailor Moon, ahí sí, nunca lo he visto. Ni lo he visto, ni leído, ni nada. Yo he visto, vi un poco de la serie, pero no me gustó. No me gustó demasiado. Tenía algunos compañeros cuando estaba en el colegio que eran fans de Sailor Moon, pero creo que tenía un concepto demasiado tradicional de lo que debía ver un niño y lo que debía ver una niña, entonces... Creo que manifesté más rechazo hacia Sailor Moon del que debería haber tenido a esa edad. Pero bueno, era joven y estúpido y no le di muchas oportunidades. Pero sí vi la serie bastante, pero no me gustaba de tanto. La encontraba demasiado formulaica, muy repetitiva. Y también pregunta sobre en qué momento decidieron hacer un podcast y cómo decidieron sobre la temática del mismo. Gracias nuevamente por su compañía y feliz año nuevo. Esto lo hemos explicado varias veces, creo yo. Sí. La temática se decidió porque Comicverso, antes que esto era... ¿Cómo le decíamos? ¿Un blogzine? Un webzine. Dedicado a los cómics. Entonces, sí. No, le decíamos blogzine porque estaba con base desde un blog. Entonces, no usamos blogzine, es un blogzine. Esto está en la descripción del sitio, dice webzine. Y podcast dedicado a los cómics. Sí, actualmente. Pero cuando empezamos decíamos que era un blogzine. Bueno. Creo que cuando compraste dominio fue cuando... decidiste que ya no ibas a poner blog. Ya éramos algo más serio. Sí. Ok. Pero cuando empezamos éramos un blog, sí. Eso. Entonces la temática pues fue, como era derivado, pues era exactamente la misma. Cómics y temas relacionados. ¿Y en qué momento se dio? Creo que fue que empezaban a surgir podcasts de distintos temas. Sí. Y tú tenías curiosidad de probarlo. Y entre que lo planeábamos y lo ejecutamos, pues casi coincidió con los anuncios del lanzamiento de los New 52 y de ahí partimos. Sí, y específicamente en mi caso fue la que sentí cierta dificultad, y de hecho hace mucho tiempo que no escribo, en escribir regularmente en un blog. Perdí la motivación por escribir. Y en mi vida personal, que ya lo he comentado un par de veces, estaba convaleciente de un cáncer que sufrí hace 10 años, así que estaba en mi casa. Porque tenía que estar en mi casa por 6 meses. Parecido a la pandemia, pero más triste. Así que la idea de hacer un podcast me pareció una buena idea. Así que se la propuse al grupo de colaboradores. Y Beto prendió. Y también prendió John, quien nos acompañó el primer año del podcast. Y de ahí seguimos con Beto hasta ahora. Más de necios que de éxito. Sí. A rasgos generales, eso fue lo que pasó. Y Aldo Guerrero, ¿qué tal? ¿Qué cómics esperan este 2020? que me sorprenda los cómics. No sé, respondí esto muy prácticamente hablando de Cosmic Detective. Lo espero porque lo compré. Pero no tengo un proyecto así que espere con ansia. No tengo, suelo no haber, no tener ese enfoque respecto de los cómics y de las series en general. Así que espero que se estrenen y ahí las disfruto, pero no como tanta ansia antes de que aparezcan. Sí, que de hecho esa pregunta la respondimos en el último episodio del podcast regular, ¿eh? Sí, pero la hicieron de nuevo y la hizo otra persona, y como no lo había visto escribir antes, dije, hay que responder. No, pero según que fue el mismo, ¿no? No, o sea, no sé. ¿Fue alguien más? No sé, Aldo Guerrero es el que nos escribió ahora en Facebook. Aaron Martínez. A mí hay muchas cosas que me interesan, pero nada que sea así con ansias locas. Sí, yo creo que no he estado ansioso por algo desde... porque todas estas me decepcionaron. Yo creo que eso fue lo que me quitó el ansia. Fue... a ver... tal vez la última vez que esperé algo fue cuando anunciaron la secuela de Pacific Rim, tal vez. Pero antes de eso recuerdo desilusiones como las precuelas de Star Wars, las secuelas de Matrix, El Hobbit. Claro, en esa época sí recuerdo haber tenido ansiedad, anhelo de ver esas cosas, pero actualmente no me hago tanto... no sé, no me emociono tanto, no me preocupo tanto. Espero a que se estrenen y después lo veo, y si me gusta, excelente, y si no me gusta, veo otra cosa. Sí, yo veo suficientes cosas interesantes cada mes como para no estar pensando en ¡ay, qué más viene en el futuro! Sí. Además que la oferta es tan enorme actualmente que es difícil estar al día. Sí. Aaron Martínez. ¿Ustedes viven con sus padres, familia o aparte? ¿Creen que realmente exista una edad para salir del nido? ¿Por qué la gente tiende a juzgar mucho eso cuando se es adulto? Saludos y feliz año nuevo. Mira, actualmente vivo con mis padres, pero estoy tratando de irme a vivir solo. El tema es que cuesta dinero. ¿Qué dinero que no tengo? No tengo un mal trabajo, pero no me permite gastar cantidades así como sin preocuparme. Que realmente es poca la gente que tiene esa capacidad. Así que... es un proyecto en el que estoy embarcado en estos momentos y para el que estoy trabajando, así que espero concretarlo en un futuro cercano. ¿Crees que hay una edad para salir del nido? Yo salí del nido, pero tuve que volver. Tuve un fracaso sentimental que me obligó a volver al nido y empezar a proyectar otras cosas. Creo que es la edad en la que tú puedes o te sientes cómodo para hacerlo. Generalmente estás limitado por tu capacidad económica, que es un aspecto que mucha gente omita a la hora de hacer estos análisis de los millennials, que no les gusta irse de la casa, etcétera. No tiene tanto que ver con que te guste o no te guste. A veces simplemente no lo puedes hacer. No sé si estás de acuerdo con eso, Beto. Entiendo, señores, sí. Creo que son expectativas creadas a partir de condiciones que existían antaño. Y se ve como una muestra de fracaso que no puedas salir de hacer tu vida por tu cuenta y no tomar en cuenta la forma en la que ha cambiado la remuneración del trabajo. Que para fines prácticos ves toda clase de políticas en empresas que hacen lo que sea para quitarte prestaciones, para pagar lo posible, para evadir impuestos, etc. Y todo eso se traduce en bastante inferior para los empleados. Entonces no es que no te vayas de tu casa porque no puedas. Incluso hay veces que a lo mejor podrías hacerlo, pero eso implicaría que caerías en el círculo vicioso de trabajar para vivir, en lugar de trabajar para vivir, estarías viviendo para trabajar, para poder mantenerte por separado. Entonces eso es un problema. Ahora, el otro tema, de que si vives con tu familia, ahí la cuestión es, creo que más que pensar en con quién vives, es en qué condiciones vives. O sea, ¿tú vives con tu familia o tu familia vive contigo? ¿Viven una convivencia en la que cooperan con los gastos y manutención? Si la respuesta a esto es que tú colaboras activamente con la economía del hogar, creo que es ilógico que te preocupe y alguien te juzgue como que tu vida está mal o algo hiciste mal si no tienes independencia, porque creo que está mal juzgada. Si no trabajas y estás en casa de tus padres simplemente porque si no estuvieras ahí no tendrías dónde vivir ni de qué vivir, pues entonces sí podrías tal vez caer en lo que es criticable. Pero yo creo que es eso, que se generaliza un análisis basado en condiciones de vida que ya es difícil mantener hoy. Sí, te diría principalmente que los costos de Santiago, que es una de las capitales más caras de Chile, hacen que sea difícil proyectarte, digamos, bajo ciertos ingresos, a tener una calidad de vida como la que podrías, como la que deseas, sin hacer unas concesiones graves. Por ejemplo, en mi caso, podría arrendar, sí, perfectamente podría arrendar y vivir solo, pero significaría vivir en un lugar que no me gusta, en un espacio pequeño y gastando muchísimo dinero. Que eso es lo que me ha hecho plantearme hacerlo de otra forma, porque ¿qué saco con gastar un porcentaje importante de mi sueldo en arrendar? Que es básicamente tirar la plata a la basura, cuando puedo tomar parte de ese dinero, ahorrarlo y comprarme un lugar que va a ser mío. Ese es el análisis que hice yo. Por supuesto que en otras condiciones no podría hacer ese análisis. Si tienes pareja e hijo, necesitas irte o por lo menos encontrar un lugar grande donde estén todos cómodos. No es mi caso, entonces no entra dentro del análisis. Pero hay cosas o circunstancias en las cuales la vida te obliga a tomar decisiones y otras en las que no. Entonces puedes tener un poco más de libertad para tomar decisiones. Pero sí, o sea, si te encuentras en una situación en la que estás dependiendo de tus padres eternamente, tienes que hacer un análisis, porque más allá de cómo te juzgue la sociedad, es probable que tú te juzgues a ti mismo de mala manera, porque probablemente estás pasando por algún tipo de depresión grave. O sea, es difícil para mí concebir la idea de que estés en esa situación sin que te genere algún grave malestar emocional, porque atenta contra la sensación de valor propio, de logro, y que es importante para el desarrollo personal. Sí, y tocaste un tema importante, el de las ciudades. Si ves una ciudad, generalmente la vida es más cara que en cualquier otra parte. Entonces aquí en la Ciudad de México rentar es caro y generalmente vas a encontrar lugares muy pequeños. Si tuvieras posibilidad de irte a una ciudad más pequeña en el interior del país con un trabajo similar al que tienes y el mismo sueldo, probablemente podrías rentar una casa entera por ese mismo dinero. Pero el problema es que si las rentas son baratas es justamente porque no hay fuentes de trabajo con ese mismo nivel de ingresos en otras ciudades. Entonces ese es parte del problema, y sí me parece que quien te juzga nada más porque es que vive con sus padres es un análisis sobresimplificado de una situación que es bastante más compleja. Pero yo creo que ahí más bien, más que pensar en la edad o donde vives, es en qué condiciones, si es que aportas a lo mismo, si es incluso que la casa es tuya y tus padres, hermanos, lo exceden contigo, o si todos cooperan para lo que es el lugar donde viven. Es muy distinto a que si vives ahí como mantenido. Sí, ¿y por qué la gente tiende a juzgar? Creo que es un elemento bien horrible de la forma en la que la gente en general ve todas las cosas. Que yo le llamo, mira, una forma que me gusta describirlo, esto probablemente tiene alguna definición más académica, pero no la conozco, es otrorizar a la gente, que lo puedes ver desde un punto de vista hasta cierto punto tribal, pero es la característica o la forma o lo mismo que motiva el bullying a nivel escolar, que es la idea de si hago determinadas cosas, si critico a tales personas, si digo tales cosas, si pienso de determinada manera, pertenezco o siento pertenecer a determinado grupo al que aspiro a pertenecer. Y toda la gente de la cual hago burla o critico, lo hago porque por diferenciarme, que es un elemento bien psicológicamente, diría, no sé cómo plantearlo, pero creo que es un poco reduccionista y carente de empatía respecto del resto de las personas. La mayor parte de las personas, cuando pasan por problemas o no consiguen algunas cosas, hay elementos de su personalidad o de su vida o de cosas que les han pasado que justifican la mayor parte de esas cosas. No siempre se puede caracterizar todo un grupo de una forma tan absoluta. Y eso es algo en lo que caemos todos. Hace un rato lo estábamos haciendo, por ejemplo, respecto de los partidarios de Trump. Pero creo que es relativamente inevitable, pero a la vez hay que tener cuidado con cómo lo hace uno. Así que no sé exactamente por qué lo hacen, pero creo que eso es una parte de el hablar mal de otra gente te hace sentir mejor a ti respecto de ti mismo en algunos casos, sin que sea justificada esa buena percepción de un... Yo creo que también tiene mucho que ver de repente con una proyección. Sí. Hay gente que le gusta juzgar lo que tienen en comparación a lo que tienen los demás. Entonces, si yo lo hago, ¿por qué tú no lo haces? O se supone que debería estar haciendo esto, ¿por qué no lo estás haciendo? A veces también es una cuestión generacional que pasa, por ejemplo, con muchas veces la crítica a lo mejor te la hacen tíos o tías. ¿Cómo es que sigues viviendo en casa de tus padres? y va de la mano. ¿Pero cuántos años tienes? ¿Y por qué no estás casado? ¿Y por qué no tienes hijos? Que sobre todo creo que eso es algo en el caso de las mujeres, que ¿cómo que tienes más de 30 y todavía no sientas cabeza, no tienes una familia y no tienes ya un par de hijos? Creo que es más que verte como otro, creo que ahí sí es verte como ¿por qué no estás cumpliendo con las expectativas que yo tenía de lo que debe ser una persona? Sí, o con lo que yo hice, etcétera. Que no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así y no tienes por qué dejar que te fuerce a tomar decisiones que no quieres tomar. Ahora, no depende de por qué no las quieres tomar. Si tienes una convicción férrea respecto de algo por motivos razonables, una cosa. Si tienes un miedo patológico a enfrentar algún problema, probablemente necesites ayuda profesional, pero no tienes que ahí hacer una introspección y un análisis sincero de qué es lo que pasa, en la medida de lo posible. En resumen, si tú estás satisfecho con la forma o condiciones en las que vives, no deberías dejar que te afecte nada de lo que digan los demás. Sí, no manchen. Abraham Ramírez Moreno. ¿Cuál es su diseño de traje de Batman favorito en el cine? En mi caso es el de Batman Returns, seguido de cerca por el de Batman v Superman. No lo sé. Creo que no me termina de convencer ninguno. Sí, pero digamos que tienes que elegir uno de los de cine. Sí, el de Batman v Superman. Sí, tal vez si no hubieran apagado todas las luces y hubieran puesto filtros, yo hubiera visto un poco más. Probablemente sería lo más cercano a lo que esperaría. Cómo se debía ver Batman. No sé, no me gusta mucho. No me gusta ni el de Superman ni el de Batman. Esta como malla ultra... es como de goma, es como que están vestidos en un traje de buzo, no sé exactamente qué es, pero no me gusta demasiado. Es que lo de las películas de Schumacher y Burton, creo que el problema que tienes es el como grande caucho. Sí. Entonces no me gusta esa apariencia. Entonces, esto que se veía como fibras, pues puedes pensar que es un polímero o lo que sea. Entonces, creo que tiene un aspecto más realista en tu armadura corporal gigante, sin perder la flexibilidad que implicaría ponerte otra clase de armadura. Mira, yo creo que me voy a quedar con el de Dark Knight. No me gusta el del primer Batman. He comentado muchas veces que me parece que es un tanto ridículo que en esa película se haya hecho tanto esfuerzo por la planificación de las escenas de acción para después filmarlas de una forma en la que no se ven, específicamente en las peleas de artes marciales, y tener un traje que es tan aparatoso que apenas se puede mover Christian Bale dentro de él. Así que las mejoras que consiguieron para la segunda película me parecen suficientes. Pero no, coincido con Alberto que ninguno me tiene particularmente satisfecho. El de Máscara del Fantasma. Sí, ese es el mejor. Sigue siendo la mejor versión. El mismo Abraham pregunta, otra vez para ver si alcanzo. ¿Cuál es su armadura favorita de Iron Man en el cine? A mí me agradan más las primeras porque se ven más mecánicas. Mark II, Mark V, Mark VII. Las últimas de nanotecnología me parecía que se veían muy plasticosas. Sí, coincido un poco. Creo que cuando uno ve Avengers Infinity War se nota que es un efecto especial, que es un CGI. No es que no haya sido CGI antes, pero la mezcla con efectos prácticos que se hizo en la primera película, la que dirigió, bueno, la primera de las dos que dirigió Jon Favreau, en mi opinión hace que se vea bastante creíble, aunque con el paso del tiempo hay varias de esas escenas, sobre todo en el ataque a los terroristas, que no se ven tan bien. Pero tiene buenas escenas, algunas prácticas que son bastante buenas. Yo creo que cuando usan los modelos de Stan Winston se ve bastante bien esa película. Me gusta esa y la de Avengers, la de la primera Avengers. Pero no es que no me gusten el resto, pero esas sí me gustan más, coincido contigo, me gustan más las primeras. ¿Tú, Beto? Probablemente la que usen la primera de Avengers sea la que más me gusta. Pero igual no me molesta tanto la apariencia. Porque, insisto, estás asumiendo que un material debe verse de cierta forma y quien haya lidiado alguna vez con polímeros debería saber que ya no puedes usar la resistencia o crear un material por su apariencia. Cosas que parecen plástico muy corriente resulta que son bastante más resistentes que algunos metales. Entonces a mí no me molesta eso de que sea plasticoso porque estamos hablando de materiales polímeros y compuestos que no necesariamente tienen que ser como los materiales que conoces. Sí. Mira, yo pienso que aquí más que a la materialidad creo que se refiere tal vez al efecto especial. Porque una de las cosas... Hay muchas veces tiene que ver con la luz, sobre todo si se filma con pantalla verde. Hay veces que tienes que saturar de luz para poder borrar el verde, los brillos, ¿no? Que es algo que mucha gente no lo entiende, pero hay muchos reflejos verdes en los personajes y a veces lo que hace necesario con cómo se maneja la luz y es lo que termina por dar esa apariencia como de que tienen retoques digitales, pero es eso, que había que borrarlos de otra forma. Mira, hay unos videos en YouTube del cómo se hizo el behind the scenes Iron Man, donde Robert Downey Jr. habla con bastante sinceridad respecto de todo el sistema, de cómo fue el proceso de casting, de que era un proyecto en el cual él se jugaba su carrera y que Jon Favreau lo eligió contra los deseos del estudio, básicamente. Y una de las cosas que comenta Robert Downey Jr. es que llegó un punto en la filmación en que él aceptó la idea de que tenía que usar el traje de Winston y lo intentó con toda su alma, pero llegó un momento en el que no podía actuar y usar el traje al mismo tiempo. Esa es la forma en la que él lo explica. Creo que es la época en la que ya estaban filmando las escenas de acción del final, la pelea contra Obadiah Stane. Y está toda esta escena del edificio, entonces él encontraba que era demasiado difícil estar usando un traje que pesaba muchos kilos y además entregar una actuación que se ajustara a lo que se necesitaba en ese momento de la escena. Entonces empezó a usar partes de la armadura, por ejemplo, llevaba el casco y el resto se insertaba digitalmente con CGI. Ese fue un acuerdo al que llegaron durante la filmación de esa película. Y posteriormente eso se... Eso solamente demuestra que Robert Downey no tiene el mismo nivel de compromiso que Viggo Mortensen. Si a Viggo Mortensen le hubieran dado una armadura que no fuera de metal ultra resistente, no se lo hubiera puesto. Viggo Mortensen hubiese usado la armadura durante 6 meses. Hubiese vivido dentro de esa armadura, sí, durante 6 meses para interiorizarse del personaje. Exactamente. Y si no era de metal, no sería nada de que estas más ligera para que eres inmersión. No, la tengo que hacer en el traje de verdad. Ese es el nivel de compromiso. Nada de titanio, quiero de hierro. ¿Qué? Fíjate que yo creo que eso de la apariencia, yo creo que va a cambiar mucho conforme se vaya popularizando el sistema de Stagecraft, como lo están filmando en The Volume, este set virtual que utilizan para The Mandalorian, por ejemplo. Yo creo que conforme se vaya popularizando el sistema, vamos a ver un mejor manejo de texturas, porque ya no vas a necesitar borrar los destellos verdes de las cosas, porque ya no habrá tales. Las pantallas de LED van a tener muchísimas ventajas y la forma como se usan combinados con un escenario, tal y como se hace en The Mandalorian, creo que van a cambiar eso. Vamos a ver un mejor manejo de texturas y luces en muchas películas llenas de efectos especiales. Sí, definitivamente creo que es una tecnología que se ve excelente y que llegó para quedarse, porque no veo por qué motivo no lo va a hacer. Imagino que va a haber algunas escenas en las cuales no se puede usar simplemente, como no se hace en The Mandalorian, pero son las mínimas. Sí, es que lo que decían es que fue muy caro montar ese escenario, construir lo que es de Volume, pero es una inversión única. Una vez que ya está ahí, lo puedes usar, y aparte Jon Favreau se la ha vivido haciendo promoción en el set de Mandalorian. Siempre había directores invitados que iban a ver cómo funcionaba, porque lo que van a hacer evidentemente es rentar el espacio a gente para hacer otras películas. Claro. Entonces, eventualmente eso se va a pagar y a la larga va a reducir muchos costos. Y entre más directores se familiaricen con la tecnología, la van a seguir actualizando y mejorando. Porque hubo muchas mejoras, incluso de la primera a la segunda temporada. Cambió mucho la forma en la que usaban algunas cosas, porque sobre la marcha aprendieron trucos de cómo sacarle más provecho. Entonces, yo creo que esa tecnología se va a seguir desarrollando. Otras empresas van a buscar tener sets virtuales muy similares y va a caer en desuso la pantalla verde, se va a usar lo menos posible, solamente en escenas en las que no hay otra forma de hacerlo. Así es de que el manejo de texturas, de apariencia, de materiales, el juego de la luz en cosas que realmente no existen, creo que es algo que va a mejorar muchísimo en los próximos años. Es algo que va a pasar a corto plazo. Sí. Sí, y ojalá que en Marvel en general pongan un poquito más de cuidado con la postproducción. De repente se les pasan algunas escenas que se ven bastante mal. Me acuerdo de Iron Man 2, la escena donde están peleando contra Whiplash. ¿Whiplash era el nombre del personaje? ¿Interpreta Mickey Rourke? Sí. Donde se ve que las cabezas flotan dentro del traje, que es lo mismo que pasa al final de Infinity War con la cabeza de Bruce Banner dentro del Hulk Buster. En fin, creo que ya hablamos demasiado de eso, Beto. Sí, que los montajes digitales tienen que mejorar porque es prueba y error. Mm. poco a poco eso va mejorando. Y a veces es el tiempo de postproducción también sí, el que no ayuda. Sí, sí. Marvel a veces no le dedica todo el tiempo que debería. Por eso tiene que contratar 50 empresas de efectos especiales para que hagan la película pero a tiempo. Sabemos que el tiempo ya no será problema cuando Warner tenga 6 películas por año. Sí, claro. Porque todo lo que han hecho lo han hecho tan bien y tan cuidado. ¿Qué no viste? ¿Qué es sí, ese sí, plan? Sí. Por eso te digo, en sí, 2022, sí, claro, 4 películas en el cine, bien. 2 películas en HBO Max y al menos una serie por cada una de las películas de cine. O sea, según ellos, dentro de 2 años van a estar listos para lanzar 4 películas de cine, 2 películas de televisión y 4 series de televisión. Mm. Así, de la nada. Tienen que partir por hacer buenas películas para que uno quiera verlas. Abraham Ramírez, las últimas dos preguntas. ¿Su pronóstico para equipos que llegan al Super Bowl y quién lo gana? Mi pronóstico es Green Bay versus Kansas City, aunque con mis Patriots eliminados, apoyaré a los Bills de Buffalo. Beto, no he visto nada de la NFL y no tengo idea de quién va y quién pasa. Supe que los Browns, creo, pasaron a la postemporada después de no sé cuántos años. Sí, sí, calificaron la semana pasada y como resultado tendrán revancha directa esta semana otra vez contra los Acereros. Y yo en términos generales diría que estoy en la Mac, creo que va Green Bay, Kansas City. En la Americana creo que los Bills es el equipo que puede meter un susto a los jefes. En el Nacional, pues son los empacadores, pero su defensiva no termina por convencerme. Un equipo con un buen ataque terrestre y que le ponga presión a Aaron Rodgers es fácil que les gane. Yo ahí creo que quien les podría llegar a meter un susto serían los Rams o los Seahawks. De los dos que gane este fin de semana, probablemente sea la mayor amenaza para Green Bay, porque los Santos de Nueva Orleans no les ve mucho futuro, sobre todo si terminan jugando la final de conferencia en Green Bay, porque con ese clima el brazo de Drew Brees nomás no va a operar, pero nadita, va a ser otra salida decepcionante para ponerle fin a su carrera. Sí, ¿qué edad tiene Drew Brees? Beto ya anda por los 40, ¿no? Debe tener como 38, 39. No, ya cumplí los 40. Cumplí los 40 en el transcurso de esta temporada. Pero ¿qué? No es tanto la edad. Es que más que No, pero más allá de eso, es una época ya en la que llegan pocos mariscales de campo y les queda poco tiempo. O sea, son excepciones, o sea, casos como ese o el de Tom Brady. Años. No, sí sé, pero no es el común. Y está jugando mejor que el año pasado. Sí, Beto, pero no es que todos los lleguen a esa edad activamente y en primera línea. Pero Drew Brees ya en los últimos 2 o 3 años, de hecho se veía que le empezaba a costar más trabajo conforme avanzaba la temporada. Mm. Entre el desgaste físico de tener 2 o 3 meses jugando, combinado con el clima frío en estadios abiertos, pues siempre es una desventaja. Entonces, para los Santos es un equipo para el que sí es muy importante que logren quedar en la primera posición hasta el año pasado en la segunda, porque podían descansar rondas o jugar en casa, uh-huh. Lo que le daba la ventaja de jugar en un clima controlado. Cuando pierdes esa ventaja y quien va a tener la ventaja de ser local hasta la final de conferencia si llega es Green Bay, pues ahí el clima sí va a ser un factor que en el caso de Drew Brees sería el más afectado. Ok, Beto, con eso terminamos nuestra ronda larguísima de preguntas. Creo que respondimos todo. Espero. En Twitter no quedó nada. No, acabamos con Twitter, acabamos con Facebook, así que diría que acabamos con todo, Beto. Excelente. Fue una emisión extra larga de Tierra Prima. Acabamos con los pendientes. Sí. Luego de 3 semanas, creo. Creo que sí. Sí, fue por ahí de poco antes del 20 de diciembre. Creo que grabamos el 18, se publicó el 20, el anterior, si no mal recuerdo. Algo así. Sí, se publicó el 20 de diciembre, así que... Sí, grabamos el 18, porque recuerdo que fue eso. Programa 18, si no me equivoco. Justamente 3 semanas. Así que estamos semi al día. Nos tomamos ahí una semanita de descanso por la semana de fin de año. Así que esperamos que no se resienta nuestra fanática, suponiendo que la tengamos, por esta demora en la publicación del nuevo episodio de Tierra Prima. Nos gustaría, como dijo Beto, que nos envíen sugerencias de qué quieren que sea este podcast. Porque es muy ecléctico. Y tal vez queramos dirigirlo un poco. Que no ande por todas partes. Aunque ese es su objetivo. Su objetivo en origen era justamente hablar de todo y de nada. Para capear las tristezas de la pandemia. Que se nos extendieron. Pensamos que lo íbamos a hacer durante 2 o 3 meses. Y aquí seguimos 9 meses después. Yo creo que nos quedan por lo menos 6 más, Beto. Por lo menos. Así que... Así es, de que si les gusta así, pues se podría mantener así, pero si les gustaría ver algo distinto, o que a lo mejor en lugar de tantas preguntas tengamos un tema más o menos central y una sección más corta de preguntas, pues estamos abiertos a sugerencias. Si no sugieren nada, seguirá siendo tan caótico e impredecible como hasta ahora. Así es. Con esto estamos poniendo término a este episodio 19 de Tierra Prima. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es Comicverso, donde todavía no nos censuran. El Twitter de Alberto es... Albion2112. Y a mí me pueden encontrar como Epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Nuestro correo electrónico... comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a material adicional exclusivo para nuestros patrocinadores, quienes también acceden a la publicación anticipada del podcast semanal de Comicverso. ¿Algo más que agregar, Beto? Creo que no. Nada más, sí. Pues dar las gracias porque nos siguen apoyando y esperemos que en este nuevo año que vamos comenzando podamos seguir contando con su preferencia. Y su dinero. Sobre todo su dinero. Pero si no es tanto. Si quieres continuar con el dinero de la gente que apura 0 pesos y 0 centavos, eso no nos va a llevar a ningún otro. Tienen que hacerle clic a nuestra página, por lo menos. Algo que sí. Quiero dinero. Vayan a darle clic a todos los anuncios. Sí, que no son muchos. Pero hay. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas y cuidarse mucho. Hasta la próxima.